CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día y la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos, también la saludamos. Y ahora dejamos de gritar. Vamos a comenzar con Wilson Neto, titular de ANEP. Ayer se presentó la Expo Educa 2019. Y Neto aprovechó un poco el tema para contestar lo que han sido las críticas desde la oposición después de el informe del Instituto de Evaluación Educativa sobre la falta de equidad. Lo que dice el Instituto de Educación Educativa es que en verdad se ha sumado más gente de los barrios pobres a los centros de estudio, pero es la gente que no está aprendiendo, son los jóvenes que no están aprendiendo. Por lo tanto, no se puede hablar de equidad educativa, en todo caso se puede hablar de equidad en la matrícula, porque están ingresando a los centros de estudio, pero no están aprendiendo. Eso es lo que dice. Esto molestó a la ANEP, molestó muchísimo, salió a criticar y desde la oposición salieron a pegarle a las autoridades de la educación. ¿Qué dijo Neto? Que es de necios no reconocer que las últimas políticas a nivel de gobierno en materia educativa han generado que mayor gente que antes no estudiaba estudie ahora. Dice que es de necios eso y marca una serie de números que para él son prioritarios a la hora de hacer el análisis. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la ANEP, Wilson Neto. Porque había quedado todo cargado en la mochila de la familia. El Estado como tal ofrecía espacios públicos, pero se retiraba del acompañamiento necesario para poder allanar las dificultades para que realmente todo el mundo tenga acceso. Esa era parte de nuestra realidad. Entonces hoy, además, tenemos que estar viendo que es verdad, pasamos del 32% de los últimos 40 años que tenemos registro de interés de que los jóvenes culminen la educación media a una ley del 2008 que le pone obligatoriedad a la completitud de la educación media, y del año 2005 a la fecha, en el quintil 1, como bien el compañero, respecto al aporte y la importancia del Fondo de Solidaridad establecida, hemos triplicado porcentualmente los egresos en el quintil 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a nivel general quiere decir que estábamos en un 32% del 2005 y estamos en un 43%. Tenemos muchísimo para trabajar y muchísimo para ver cuáles son las dificultades que aún subsisten de que esto naturalmente no se logre culminar este ciclo educativo. 11 puntos de crecimiento, una aguja que no se movía en los últimos 40 años. Logramos moverla. ¿Nos conforma? No, hay que seguir trabajando fuertemente para incrementarlo. Pero en ese 11% se esconde que en el quintil 1 se triplicó potencialmente las personas que egresaron de la educación media superior. Y por tanto, simplemente en los últimos 5 años hay 1.000 egresados más del quintil 1 y 1.000 egresados más del quintil 2, que seguramente están llenando los formularios de acceso para los estudios terciarios universitarios. Y con 17 años tenemos el 80% de los jóvenes en la educación formal, quiere decir que sí, claramente las políticas aplicadas y las estrategias desarrolladas no han tenido un carácter regresivo, porque si no es ser necio, ¿no? Opinar algo diferente es ser necio. Porque en definitiva, la naturalidad del estado de situación llevaría a que estaríamos hablando de la mitad de los jóvenes de 17 años con oportunidades educativas, y estamos en un 80%, y en los más pobres en un 20% de crecimiento en estos últimos años. Ahí tenían a Neto hablando del tema educativo, y quien salió a apoyarlo fue María Julia Muñoz. Estaba también en la media actividad. Ustedes van a escuchar a María Julia Muñoz, que varias veces dice, como lo dijo Wilson. Cuando dice como lo dijo Wilson, habla de Neto. Que ustedes saben que María Julia Muñoz ha calificado a Wilson Neto del José Pedro Varela del siglo XXI. María Julia Muñoz lo que dijo es que aquellos que están prometiendo, por el Partido Nacional sobre todo, la construcción de más liceos, por el Partido Colorado también, son los que en los últimos 40 años no obligaron o no generaron la obligatoriedad de toda la enseñanza media, cosa que sí hizo el Frente Amplio, manifiesta María Julia Muñoz, por ley, en el 2008. Dice, ellos que ahora se preocupan por el tema de la construcción de liceos son los que en este caso no se preocuparon por esa obligatoriedad y los liceos se han construido. Es verdad, se han construido durante el gobierno de Frente Amplio, pero bajo la modalidad de las PPP, de la participación pública-privada, con lo que eso conlleva y es la crítica, entre otras cosas, de los propios sindicatos de la educación. Eso también hay que aclararlo. Cuando decimos, hay que decirlo todo. Vamos a escuchar lo que decía María Julia Muñoz. Inclusión en el nivel terciario. En el nivel terciario universitario, en AUDELAR o en la UTEC. Pero en el nivel terciario también de las carreras que ofrece la UTU a lo largo y a lo ancho del país, que son también inclusión en el mercado laboral, que va a distinguir cada vez más la necesidad de tener estudios completos y formales, porque eso sí exige el nuevo siglo, que los estudios sean formalizados. Y bueno, esa oportunidad va a estar recorriendo el país para que los jóvenes puedan debatir, para que los que estén a cargo de los stands puedan informar, porque las ferias siempre son herramientas muy interactivas, muy importantes para fomentar la necesidad de incluir cada vez más y sobre el eje de los derechos humanos, incluir cada vez más a la sociedad toda en el nivel terciario de educación. Señalaba Wilson algo que es muy importante. Recién desde el año 2008 se considera obligatoria la educación media. Y entonces cuando uno ahora oye se van a hacer tantos liceos como una propuesta innovadora, nos preguntamos por qué durante 40 años no se construyó ningún nuevo liceo para que hoy nos estuviéramos preocupando en pleno siglo XXI por darle a todos la oportunidad de una educación terciaria. Y hoy, como no se construyeron, como no se incluyó en la educación media, hoy estamos todos los días trabajando intensamente para que los jóvenes terminen la educación media, tanto en los liceos como en el Centro de Capacitación Técnico Profesional, en la UTU. Ese trabajo se viene realizando del 2008 a la fecha. Y en los últimos años, por eso es que se ha llegado a las cifras que señalaba Wilson, cuando un chico termina primaria ya se lo preinscribe en la educación media. Es por eso, oyenta, que no hay todavía un nivel de egreso del segundo ciclo de educación media, porque no existió la preocupación ni la obligatoriedad durante 40 años en este país. Entonces, esa obligatoriedad de la educación media es una responsabilidad de los jóvenes, sin duda, pero es una responsabilidad de la familia y es una responsabilidad del Estado. Por eso hoy el Estado, a través de la Administración Nacional de Educación Pública, se ha comprometido en que desde la escuela se pasa al primer ciclo de educación media. Y también se ha comprometido para que en ese primer ciclo de educación media existan políticas para que vaya el segundo ciclo y lo termine. Ahí tenían a la ministra María Julia Muñoz también defendiendo la política educativa del gobierno de Frente Amplio, al igual que lo hizo Wilson Neto. Cambiamos de tema, se realizó una actividad en el Parlamento Nacional vinculado, como hemos manifestado, y no hemos escuchado todavía ningún audio, ni ayer, ni hoy en el informativo de la mañana, tampoco por un tema de tiempo, lo vamos a hacer ahora, a las políticas de fronteras. Entre otros estuvo allí Oscar Terzaghi, en representación del Congreso de Intendentes, intendente de Río Negro, por el Frente Amplio. Recordó él que hubo problemas con las fronteras con la República Argentina cuando el tema de Bosnia, dijo que como todas las familias se pelean, pero después se arreglan y se amigan. Ese fue el análisis que hizo sobre el tema Bosnia y UPM Terzaghi en la actividad, que contó también con Galo, con el propio canciller de la República, con algunos legisladores también allí presentes en la misma, escuchando las distintas ponencias. Estaba el diputado Cajiani, que participó de la actividad como presidente de Mercosur. Pudimos ver también a la diputada Muti. Pudimos ver también al diputado Eduardo Rubio, que estuvo también en la actividad allí en la antesala de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía el intendente de Río Negro. Argentinos de Gualeguaychú. Tal cual una familia, Los desentendimientos no opacan una relación más que positiva y donde queda totalmente claro que a la constante construcción de acuerdos y tratados vinculantes se suma la vida diaria en nuestras fronteras vivas. Los intendentes sabemos de la más amplia y estrecha colaboración con las autoridades locales de los países hermanos, incluso con dificultades legales, normativas y a veces de práctica de gestión con los organismos centrales. Si bien esta situación ha mejorado sensiblemente en los últimos dos periodos de gobierno, hay enormes desafíos por delante. La experiencia acumulada indica que es factible de realizar y también las limitantes. Quizás sea el momento adecuado para iniciar un proceso generando consensos para la construcción de políticas de Estado con visión transfronteriza. La iniciativa tomada precisamente por la Presidencia de la Cámara de Representantes aparece como un gran paso en ese sentido. Saludamos la misma y expresamos nuestra disposición a colaborar activamente en la generación de políticas públicas que consideren a los territorios de fronteras como territorios de paz, cooperación y desarrollo. En relación al tema de la droga que llegó a Europa, se indica que puede haber sido vía Uruguay, por lo menos la que llegó a Francia se considera claramente que salió del aeropuerto de Carrasco o pasó por el aeropuerto de Carrasco. Que habría ingresado por el país, se dice hoy a través de algún análisis y crónica del diario El País, concretamente, vía terrestre, a través de camiones, que es por cómo está ingresando la droga por los departamentos del litoral, con un pasaje desde Bolivia, entrando por Jujuy y después llegando a Buenos Aires, donde se hace el acopio y después de allí se reparte, reitero, parte en camiones hacia nuestro país. Saliendo en este caso Europa por el aeropuerto de Carrasco, se indica que también la droga que se habría descubierto, una cantidad importante de casi 1000 kilos en la zona de Parque de Plata, tenía manchas de gasoil o de aceite, lo que confirmaría que el ingreso se hizo por camiones, y se sospecha que la que se envió vía este avión que salió del aeropuerto de Carrasco y llegó a Francia con más de 630 kilos de cocaína, también habría sido trasladada por camiones. Eso es en principio lo que se está sospechando. Después lo otro es lo que decíamos también en el informativo de la mañana, sobre la que llegó a Alemania, podría no haber sido cargada aquí en Uruguay, sino que podría haber sido cargada en el puerto de Santos, en Brasil, en un cargamento uruguayo de soja que iba hacia Alemania, pero la droga tal vez se pudo haber puesto no en Uruguay, sino en territorio brasileño, en el puerto de Santos. Esos son los análisis que por ahora se vienen haciendo y que la justicia viene investigando. El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, consideró muy complejo todo esto, porque obviamente la droga ingresa a nuestro país, y estamos hablando de la que salió por el aeropuerto de Carrasco, ingresó, la que se encontró en Parque de Plata, ingresó, no se cargó en el puerto de Santos, estaba acá en Uruguay. Ingresa por tierra, tal vez, ingresa por ahí a través de avionetas, se sospecha, reitero, que es por tierra, pero ingresa a nuestro país, y él habló de fronteras complejas, habló de que el Uruguay tiene más agujeros que un queso, dijo. Vamos a escuchar lo que manifestó el senador Pablo Mieres del Partido Independiente sobre esta preocupación respecto a el tema fronterizo y el ingreso de droga. Obviamente acá hay responsabilidades múltiples y hay que investigar y hay que rascar hasta el hueso. El tema del narcotráfico es un problema que tiene que ver con una frontera y un espacio aéreo y un espacio marítimo que no está controlado, y esto implica responsabilidades de diversos organismos del Estado y además implica nuevamente el fracaso de la política de seguridad del gobierno, porque en definitiva al final el tema tiene que ver con, a ver, además de las 4 toneladas más 600 kilos, ayer encontraron en el Parque del Plata 800 kilos más. Estamos, parecemos un queso todo agujereado, ¿no es cierto? Este país está siendo objeto de una incorporación del narcotráfico a gran escala, que por cierto no es productor, por lo tanto es un país de tránsito, y eventualmente de destino, y todas estas cosas pasan por las narices de los responsables de las políticas de control, y esto es un descontrol muy muy grave, ¿no? Evidentemente. Y sobre todo teniendo en cuenta la imagen del país, ¿no? Y las exportaciones de Uruguay que ahora van a ser revisadas con lupa. Y bueno, esos son los costos adicionales que se agregan a este problema, que va a afectar también la fluidez del comercio. Ahí tenían lo que nos decía, en este caso, vendría a ser un queso gruyer, que es el que tiene agujeritos, ¿no? O agujerotes, que es por donde pasa la droga, reitero, al parecer por tierra desde Argentina, viniendo desde Bolivia hacia el aeropuerto de Carrasco para salir hacia Europa. Esa es una de las sospechas más firmes que se tienen. Hablamos con el canciller Rodolfo Ninoboa también de este tema, que estuvo en la actividad que ustedes escuchaban recién al intendente de Río Negro, el tema de fronteras, pero que también después se reunió con la bancada de Frente Amplio por lo que es hoy a las 9:30 la reunión de la Cámara de Senadores, donde el Partido Nacional concretamente va a establecer en este caso el pedido de que se trate una declaración en donde se hable de que en Venezuela hay una dictadura. Ninoboa no quiso ingresar en ese tema, dijo que él, su papel es otro, que su papel no es el de, en este caso, declarar igual que lo hiciera Mujica, Daniel Martínez o Astori, que su papel es el de intentar que se negocie en Venezuela entre la oposición y en este caso el gobierno de Nicolás Maduro. Más allá que reitero que junto con Javier Miranda y, bueno, obviamente la vicepresidenta del Topolanqui y además Susana Pereira como coordinadora de la bancada de diputados, la bancada de senadores se reunió para plantear, y después van a escuchar a Constanza Moreira, cuál va a ser el papel que van a jugar hoy en la discusión de este tema de Venezuela cuando lo plantee Javier García. Ninoboa también habló del tema de Estados Unidos. Dice que es costumbre de Estados Unidos meterse en temas electorales de América Latina. No es un descubrimiento, en este caso de Ninoboa, pero lo subraya el canciller, enojado con lo que fue el comunicado que el viernes sacó Estados Unidos, en donde de uno lo pasó a dos Uruguay en el tema de cuidados ante el delito para sus conciudadanos, y Uruguay sacó una declaración a partir de lo que fueron los atentados en Estados Unidos para que también los uruguayos tengan cuidado a la hora de ir a Estados Unidos, que fue como respuesta al otro comunicado. Después Estados Unidos sacó otro comunicado en la tarde-noche contestando al comunicado de Uruguay, en donde, reitero, no hay, en este caso, planteos estridentes, sino que lo que se dice es que cada país puede hacer, en este caso, los análisis que se quiera, y que es costumbre de Estados Unidos realizar análisis sobre la situación a nivel de violencia de cada una de las naciones. Cosa que Ninoboa lo dice también, manifiesta que parece que tienen, en este caso, el mandato divino de establecer qué nación es peligrosa y qué nación no lo es. Vamos a escuchar lo que decía Ninoboa. ¿Qué emitió la Cancillería y el Poder Ejecutivo vinculado a la seguridad en Estados Unidos? Bueno, porque el día viernes, sorpresivamente vimos un comunicado de la Embajada de Estados Unidos que advertía a sus conciudadanos que viajaran a Uruguay que por un incremento de la criminalidad tuvieran ciertas precauciones. Y al otro día nos encontramos con que en los Estados Unidos hubo una matanza de 30 personas, producto de quién sabe qué mentes, pero que habla de la inseguridad que hay también en ese país. El Uruguay es un país que no aparece en ningún ranking de los que evalúan la criminalidad y los grados de violencia de los países del mundo, ninguno. No hay ninguna ciudad del Uruguay que aparezca entre las 50 ciudades más violentas del mundo, cosa que sí tienen otros países, en especial y particularmente quien emite un comunicado advirtiendo sobre los índices de criminalidad del Uruguay. Entonces nos pareció que nosotros deberíamos también, con el mismo celo que ellos tienen para defender a sus ciudadanos, hacer exactamente lo mismo. ¿Se planteó la molestia a nivel diplomático? No. Ministro, ¿se puede interpretar entonces como que, a ver, la forma de respuesta del gobierno del Uruguay a este comunicado de los Estados Unidos o a estas decisiones, en realidad se entiende como que inoportuno la advertencia de los Estados Unidos o extemporáneo? Extemporáneo, es extemporáneo. ¿Entiende que se mete en la campaña electoral? También entiendo que se meten en la campaña electoral. ¿Incidiendo contra el actual oficialismo? No, se meten, se inmiscuyen, pero no es novedad de las embajadas norteamericanas en América Latina, ¿no? Ninguna pero novedad. Es un hecho muy claro, digo, muy... Sí, a lo largo de la historia. Claro. Y bueno, el asunto queda acá, ministro. Entonces, sí, queda acá. ¿Tiene conocimiento de que en los últimos días se haya advertido en otros países también por parte de Estados Unidos? No, ellos tienen la misión divina de calificar a todos los países del mundo. Usted entra en las páginas del Departamento de Estado y entonces ve todos los estados calificados de 1 a 4. 4 es Siria, por ejemplo, y uno era Uruguay hasta el viernes. El nuevo embajador norteamericano designado, ¿tiene pensado, previsto una reunión con él? Bueno, ¿y de alguna manera plantear este tema también? Mire, es de orden que el canciller reciba las llamadas cartas figuradas de todos los embajadores que llegan a Uruguay. En consecuencia, cuando él arribe y nos pida la reunión para presentar las cartas, será atendido como se ha atendido siempre a todos los diplomáticos del mundo. Ahora, más allá del comunicado de Cancillería, ¿se va a tomar alguna otra medida o termina acá? Con respecto al tema Venezuela, ¿usted va a participar de la bancada del Frente Amplio? ¿Me va a hacer la pregunta? No. Reitero lo que decíamos hoy, cuando él dice, me va a hacer la pregunta y se le va a preguntar si Venezuela es una dictadura o no. Al final se lo preguntan con otras palabras y él rechaza definirlo. No, bueno, pero le quiero consultar lo siguiente. ¿Qué le parece esta medida política del senador García de plantear una moción de censura contra el gobierno de Nicolás Maduro, considerando algunas declaraciones de algunos referentes políticos? Ahora lo vamos a discutir. Ministro, ¿me permite una cosita? Usted viene de inaugurar un encuentro de políticas fronterizas, ¿no? Tocó como uno de los tantos temas el tema de la seguridad, el asunto de la seguridad. ¿Qué medidas desde la Cancillería, si bien hay otros organismos, Ministerio del Interior, Aduana y todo lo que usted quiera, en momentos en que una y otra vez están apareciendo situaciones vinculadas a grandes cargamentos de droga, se han hecho o se pueden llegar a mejorar en la frontera desde la perspectiva de la Cancillería? No, la Cancillería no tiene competencias en el control de la frontera, como ustedes saben. Nosotros lo que podemos hacer es coordinar, ayudar. Bueno, eso me refería. Claro, bueno, y eso es lo que yo me refiero también. No podemos hacer otra cosa más que esa. Las competencias están netamente tipificadas en la Constitución de la República, en las leyes orgánicas de los ministerios y de los organismos competentes. Y la Cancillería allí no tiene otra cosa más que ayudar a coordinar y a conversar sobre las grandes políticas con sus pares, es decir, con otras cancillerías. Incluso en el tema del narcotráfico, Incluso en el tema del narcotráfico. ¿Y en el daño que se le puede hacer al país desde el punto de vista de imagen, Cancillería puede trabajar en ese sentido? Sí, porque lo que pasa es que hay que... Nosotros estamos a la espera de las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Porque ustedes saben que hubo un contenedor que llegó con el precinto alterado. Bueno, queremos saber qué es lo que pasó. Y las autoridades del ramo darán las respuestas adecuadas. ¿Se confirmó que este último cargamento también tenía alterado el precinto? No. Eso es del anterior. No, del anterior. Pero todavía no sabemos el resultado. Ministro, usted dijo que va a hablar con la bancada del Frente ahora por el tema de lo que podía plantear el senador García mañana. Ahora bien, de lo que dijeron Mujica, Martínez y Astori la semana anterior, ¿usted está de acuerdo? No tengo opinión sobre eso. Muchas gracias. Yo tengo otro rol, que es el de tratar de ayudar a salir a Venezuela de la situación en que está. No, yo no tengo, el rol mío no consiste en tipificar gobiernos, como le he dicho una y mil veces, y lo seguiré diciendo. Muchas gracias. Y ahí terminó la conferencia de prensa. Decíamos que en el Senado de la República se trata hoy el tema vinculado a Venezuela, planteado por el Partido Nacional, pidiendo que se declare una dictadura el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que va a hacer el Frente Amplio? Bueno, Frente Amplio se reunió en bancada, como manifestábamos, la coordinadora de esa bancada de senadores es Constanza Moreira. Y Constanza Moreira dijo que el Frente Amplio lo que va a hacer es permitir la discusión, van a permitir dar los votos para que el debate se dé, van a defender la política que Cancillería y el gobierno del Frente Amplio han llevado adelante, que es decir, participar del Grupo Montevideo, participar del Grupo de Contacto Internacional en la búsqueda del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. No van a declarar que Venezuela es una dictadura, van a sacar un comunicado distinto al del Partido Nacional. Más allá de que en este caso Constanza Moreira reconoce los matices que hay dentro del Frente Amplio, la declaración formal hoy no va a hablar de dictadura. en la declaración de Frente Amplio. Sí, también decía Constanza Moreira que no va a haber descalificación al informe Bachelet. Ella considera que el informe Bachelet también tiene otras lecturas, además de la que se le quiere dar en contra de Venezuela, dice Constanza Moreira. Por lo tanto, no van a criticar fuertemente el informe Bachelet, porque además ya han salido representantes de Frente Amplio a defender ese informe Bachelet. Por lo tanto, la idea de la bancada en este caso es no expresar que el gobierno de Maduro es una dictadura y tampoco no expresar que el informe de Bachelet esté mal hecho o esté hecho con intencionalidad, sino indicar que es un informe que se pidió por parte del gobierno de Venezuela a Naciones Unidas y que Bachelet realizó y que tiene varias aristas para, en este caso, deducir, indica en ese sentido la senadora Constanza Moreira. Por allí va a pasar la estrategia del Frente Amplio ante el planteo de la jornada de hoy. Escuchamos a la senadora. Y discutir la situación de Venezuela, más o menos es esto. Así que nosotros no nos vamos a negar a la discusión sobre Venezuela, esto es lo primero que quería decirles. Ellos presentarán su declaración y nosotros presentaremos la nuestra. Nuevamente, pensemos que tuvimos ya en la Comisión Permanente el 28 de febrero y el 30 de abril hubo otra discusión sobre Venezuela. El Frente Amplio no se va a sustraer a la discusión sobre Venezuela. La oposición nos pidió además que fuera el primer punto del orden del día, así que también les dijimos, cómo no, que sea el primer punto en el orden del día y allá vamos. Se habilita el debate entonces, eso es lo que se refiere. Sí, absolutamente, porque bueno, el Frente Amplio creemos que en primer lugar la Cancillería ha desplegado una buena acción en relación al tema de Venezuela. Hay reuniones entre el gobierno y la oposición en Noruega y en Barbados, y el Frente Amplio ha contribuido notoriamente a por lo menos desarticular la posibilidad de una intervención armada y no plenamente lógico, a denunciar las sanciones económicas, a dialogar entre gobierno y oposición. Así que nosotros vamos a defender la posición de Cancillería. Va a estar el informe Bachelet sobre la mesa, todos vamos a hacer consideraciones sobre eso, pero la posición que va a tener el gobierno y la posición que va a tener el Partido Nacional, por lo que creo que es la moción que ya tienen preparada antes del debate, van a ser bastante distintas. Ya sabemos que la oposición no respaldó al gobierno en sus negociaciones por una solución pacífica. Fue solo respaldada por el Frente Amplio, lamentablemente. Aunque lo que se impone y lo mismo que pide el informe Bachelet no es precisamente echar más leña al fuego, sino procurar una salida y una transición. ¿Habrá opiniones divergentes en la bancada de senadores, Constanza? Por supuesto que todos tenemos matices, eso no se los voy a ocultar, pero mañana llevaremos una posición común. ¿Y esa posición, cuáles son las características que va a tener esa moción? ¿Se puede básicamente, sin dejar de tomar en cuenta el informe Bachelet, más el informe que hace el gobierno venezolano en relación al informe de Bachelet, seguir insistiendo en la inconveniencia de sumarse al coro de países que reconocen a un presidente encargado de Venezuela y que han hecho muchas acciones en relación a esto en la OEA. No, Venezuela sale de la OEA, pero luego la OEA la incorpora por la puerta trasera. Venezuela denuncia al TIAR, que es el Tratado de Asistencia Recíproca, y luego el presidente encargado Guaidó pide la renovación del TIAR. Bueno, toda esta irregularidad que genera muchos países de América Latina y de Europa con la nominación del presidente encargado, nosotros la denunciamos obviamente, y eso es un parteaguas en la discusión política acá. No es un parteaguas la preocupación por la situación de los derechos humanos, es un parteaguas la preocupación por las sanciones económicas, parece que de eso nos preocupamos solo nosotros. Y en fin, yo creo que mañana asistiremos a una bella discusión sobre Venezuela que será muy ilustrativa si la gente se toma el trabajo de ver las distintas posiciones, para que no recibamos solo la misma campana. Moreira, usted decía que el informe no era para echar más leña al fuego, sin embargo, a raíz de ese informe, tanto el ministro de Economía como el candidato a la presidencia por parte del Frente Amplio y además también el senador Mujica. Hay que aclarar que la colega, cuando dice informe, está hablando del informe Bachelet. manifestaron que sí había una dictadura en Venezuela. Son sus opiniones y es a razón de estas declaraciones que la situación se nos instala acá en el Senado, y yo me felicito porque prefiero que tengamos una discusión abierta entre 30 personas que representamos a todo el sistema político uruguayo a tres declaraciones de prensa. Así que me parece que es una buena oportunidad. Con respecto al informe Bachelet y cómo el informe es usado, no por, no por los representantes del Frente, sino cómo es usado internacionalmente, le diría que al que quiere hacer un fuego, todo le parece combustible. Pero el informe Bachelet es bastante más profundo, más serio, y además no debemos olvidar que Naciones Unidas está trabajando con el gobierno venezolano. Es decir, Bachelet va a hacer un informe porque el gobierno Maduro se lo pide. Y no estoy diciendo con esto que son todos rosas en Venezuela. Digo que la gente no tiene que olvidarse de que es el gobierno de Maduro el que pide el informe Bachelet. Después puede gustarle o no, pero en este momento Naciones Unidas está trabajando y se está trabajando con el Ministerio del Interior por el tema de la muerte, por el tema de la resistencia a la autoridad. Naciones Unidas está trabajando con el gobierno venezolano. El que le echa leña al fuego es la OEA y especialmente su secretario. Pero Naciones Unidas está instalada allí y estas cosas hay que recordarlas para hacer de la discusión sobre Venezuela otra vez, insisto, porque es la tercera discusión que hemos tenido en los últimos 5 meses sobre Venezuela, un tema de preocupación, ocupación político y humanitario, y no una bandera de campaña, porque además me parece que la campaña electoral en Uruguay tendrá que tratar sobre los problemas del Uruguay. Senadora, permítame que insista, pero el Frente Amplio definió ya una estrategia, porque usted lo ha reconocido, hay matices, ya tiene una declaración, ya tiene una postura. Sí, porque el Frente Amplio justamente tiene muchos matices, tiene muchas perspectivas sobre esto, y lo que caracteriza la inteligencia del Frente Amplio es buscar una estrategia común, así que sí, hemos definido una estrategia. ¿Pero podría entonces no prosperar la idea que tiene el Partido Nacional desde el punto de vista de la oposición de que haya un rechazo unánime a lo que es el pueblo gobierno de Venezuela y se lo considere como dictadura? La oposición presentará un texto que yo todavía no lo he visto y nosotros presentaremos otro. Es claro, no va a salir el informe, son dos informes distintos. La musicalización no es de mi parte, ni el tango, ni la última música, sino que es que muchos colegas graban con teléfonos y a veces les termina sonando también o ese teléfono, o tienen dos teléfonos en realidad, y a veces les queda muy lejos para apagarlo si están grabando, entonces suena hasta que termina la llamada. Por eso es que salió musicalizada la nota, como lo habíamos dicho hoy temprano, también en el informativo de la mañana. Ahora salió musicalizada completa, hoy habíamos escuchado hasta el tango, pero como la escuchamos toda ahora en la nota, salió también la otra música. Lo concreto es que allí, hoy lo decíamos, el equilibrio del Frente Amplio hoy va a ser defender la política del gobierno hasta ahora, del gobierno de Vázquez y el canciller Rodolfo Noboa, defender el informe Bachelet, defender el informe Bachelet y no manifestar que es una dictadura la de gobierno de Maduro. Ahí es el equilibrio, ese baile en una soga que le hace hacer a la bancada de Frente Amplio las declaraciones de Mujica, de Daniel Martínez y de Danilo Astori. Así que por allí pasará el tema. Hay una situación que ella plantea, lo del gobierno. El Partido Nacional, zorro en ese sentido, no va a plantear el tema del gobierno de reconocer a Guaidó. Porque ella dice, esto divide aguas porque el Partido Nacional y otros partidos de la oposición ya han reconocido a Guaidó. Bueno, ese tema no lo van a introducir hoy. Solamente lo que van a pedir es que a partir de las declaraciones de Martínez, de Mujica, de Astori, la bancada de Frente Amplio reconozca que hay dictadura en Venezuela. Que es lo que no va a hacer, en este caso, el Frente Amplio, pero hacia ahí apuesta el Partido Nacional. En una declaración que es verdad, ya se escribió ahora, yo ya sé que la tienen escrita en el Partido Nacional, es más, les puedo decir que la redactaron no solamente Javier García, sino también Álvaro Delgado, esos dos senadores fueron los que la redactaron. Y vamos a escuchar lo que decía Javier García. Y lo que se proclamó la semana pasada por parte de los principales dirigentes de Frente Amplio, es decir, reconocer que Venezuela sufre una dictadura, ¿es un gesto de campaña electoral o es realmente y con sinceridad una convicción a la cual han llegado después de mucho tiempo? Desde la oposición venimos sosteniendo que donde se violan los derechos humanos, se encarcelan periodistas, se encarcelan dirigentes políticos, se mata gente, se matan estudiantes, dirigentes políticos, donde se censura la libertad de expresión, donde, como dijo recién, hace pocas semanas atrás, las Naciones Unidas se violan los derechos humanos sistemáticamente y se hacen asesinatos extrajudiciales, crímenes extrajudiciales. Bueno, a ver si eso ha logrado realmente conformar y definir que Venezuela es una dictadura para el Frente Amplio. Queremos ver si lo que se dice en la prensa después se respalda en una declaración en la cual vamos a pedir el repudio a la dictadura y al régimen de Maduro, vamos a pedir, exigir que se respeten los derechos humanos y vamos a pedir también que se respalde las denuncias que han hecho los países democráticos ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen los delitos de lesa humanidad en Venezuela. Veremos si lo que se dice ante ustedes después se levanta la mano en el Senado. ¿No se va a pedir reconocimiento a Guaidó? Bueno, nos parece que en esta, nosotros ya lo hicimos, pero no hay que mezclar. Si ya que llegaron a la conclusión de que por fin reconocen que hay una dictadura, no queremos poner excusas para que no lo reconozca. Entonces, si todos coincidimos en que el régimen de Maduro es un régimen autoritario que viola los derechos humanos, hay que decirlo sin lugar a dudas y sin poner excusas para no decirlo. Por eso no vamos a poner excusas. No van a poner el tema de Guaidó porque consideran que puede ser una excusa de la cual el Frente Amplio se podría tomar. Esa excusa no va a estar, dice en este caso el Partido Nacional, donde va a introducir el tema de la declaración de dictadura del gobierno de Nicolás Maduro. En la mañana de hoy ya sabemos lo que, reitero, ya escucharon ustedes lo que el Frente Amplio va a hacer a través de lo que relataba la coordinadora de la bancada de senadores, Constanza Moreira. Nos vamos. Ariana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.